No veo si uno o dos. Skin care the mic. Skin care the mic. Oh, oh, oh. Dice: uno, dos, tres. Cancerbero anda suelto a sus puestos. Con la mano arriba, por supuesto. Sean todos testigos de cómo es que se rapea. Con un mic y un beat, siempre listo para la pelea. Hands up. Todos en posición de hip hop. No vaya a olvidar llevar su muestra gratis de flow a su casa. El cerebro que envidia la NASA, el cantor de lo que afuera pasa. Al otro lado de tu puerta, alerta, no la deja abierta. Que por allá anda la que camina muerta, la que a nadie discrimina. El hambre atrae sangre a las esquinas. Cuida donde pisas, ve donde caminas. Somos hijos del asfalto, los mal vistos por los cargos altos. Pues notamos las vilezas de sus actos, no quieren tras las rejas. No nacimos para ser ovejas, por eso bailamos frunciendo las cejas. Guste a quien le guste, asuste a quien asuste, sin embuste. Tú pensabas que no habrían ajustes, somos algo inevitable. Crecimos donde tú eres vulnerable, superamos los miedos insuperables. Además somos cientos de miles o millones como insectos, pero fuertes y con intelecto. Ya solo es cuestión de tiempo que crezca el germen en sus orejas mientras duermen, hasta que la voz de la verdad gobierne. Realidad más necesidad por expresar la cruda verdad. Es igual al hip hop. Báilalo como prefieras, pero con la mano como bandera. Así, así. Realidad más necesidad por expresar la cruda verdad. Es igual al hip hop. Báilalo como prefieras, pero con la mano como bandera. Yeah. Yeah.